Buenas noches. Te encuentras en sintonía de Radio Cuca en el 107.3 de la FM y en el triple www.radiocuca.org. Hoy es viernes 2 de noviembre, año 2012. Va a comenzar sesión continua, tu programa de cine en la Onda Libre de Oviedo. Esta noche, bueno, voy a ir presentando los argumentos que nutrirán la sesión de esta noche. Vamos a continuar un poco por la senda iniciada en el anterior programa de sesión continua, dedicado en su inmensa mayoría a penetrar, en este caso concreto, en el Fantaterror de Sam Raimi. Y hoy vamos a continuar sumergidos en la fantasía. Así que comenzaremos la noche haciendo nuestro particular análisis, como todo lo que forma parte de sesión continua, de una película de recientísimo estreno. Lo hacemos de vez en cuando, es un habitual en sesión continua, que consiste en de vez en cuando traer aquí a colación películas estrenadas en el mismo año, apenas unos meses antes de venir aquí a relatar su reseña. En este caso vamos a penetrar en una genuina representante de la ciencia ficción, un género que a mí personalmente, cinematográficamente hablando, me interesa mucho. En este caso hablamos de Prometheus, película pues estrenada, pues yo no sé si la primavera pasada, más o menos, quizá el verano, por ahí anda la cosa, dirigida por uno de los importantes directores de cine de estas últimas tres largas décadas, que es Ridley Scott. Habrá tiempo de hablar de él luego. Voy a terminar ahora de presentar todo el programa. Aportaré algunas ideas sobre esto, que aunque parezcan desbalazadas, tienen que ver directamente con la película. Y ya luego, por no hacer esa interrupción y, como digo, dejar que se imponga la continuidad en el programa. Por eso, entre otras cosas, este programa lleva por título Sesión Continua, además de por otras mucho más sentimentales. Así que comenzaremos con Prometheus, una película muy interesante de ciencia ficción, y luego continuaremos con La Zona Muerta. En este caso seguimos indagando en la obra de Stephen King como literato y sus adaptaciones cinematográficas. Ya lo he relatado en algunas ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Stephen King, yo he visto la inmensa mayoría de sus adaptaciones cinematográficas, es decir, he visto las plasmaciones en imágenes de lo que sería su arte literario, la letra impresa. Y ahora estoy haciendo recorrido, digamos, al revés. Estoy, pues, bueno, pongo el caso de Stephen King como el de tantos otros, estoy leyendo libros que luego se convirtieron en películas que en su momento ya vi. Y me está resultando grata la experiencia de hacerlo así, de esta manera, aunque, como apuntaré a lo largo del programa, a día de hoy soy de la idea de que es mucho más interesante ver la película y luego leer el libro, que en realidad es lo que hago yo. Es decir, las películas ya están vistas y, por lo tanto, visionadas con anterioridad a la lectura del libro, y luego, X tiempo después, años en mi caso, o me da igual. Como si es inmediatamente después, quizá lo interesante sería penetrar en la letra impresa. ¿Por qué razones? Bueno, porque es muy sencillo de entender. Es evidente que cine y literatura van unidos de la mano, se nutren el uno del otro y cada uno se aprovecha, ¿no? La literatura utiliza el cine como ese inmenso escaparate que representa, y por supuesto el cine busca en la literatura argumentos, ¿no?, con los que nutrir sus historias y hacerlas, darles vida, digamos, en pantalla grande. Lo que ocurre es que, claro, las comparaciones son odiosas y el cine es síntesis y en fin, independientemente del calibre de una novela, es decir, del volumen que represente a la hora de trasladarla a la pantalla grande, también están las interpretaciones, ¿no? Entonces, al final, todo esto vale más observarlo con indiferencia uno del otro, es decir, de forma independiente, para que nos entendamos. Así que ese será el menú que va a nutrir la sesión de esta noche. Comenzamos con Prometheus y seguimos con La Zona Muerta, que fue primero novela de Stephen King y poquito tiempo después estupenda película de David Cronenberg, un director canadiense que tampoco es que nos metamos en profundidad a analizar su particular arte cinematográfico, porque es complicadillo y no sería un asunto ni creo yo que esté cualificado para ello. A día de hoy, y creo que es parte intrínseca del ser humano, busca siempre en lo trascendental, yo creo, el sentido a su propia existencia, ¿no? Ese quizás sea un dilema que es constante a lo largo de la historia de la humanidad. Esa naturaleza que nos dotó de esa prodigiosa inteligencia, ¿no?, nos jugó una mala pasada, como he dicho muchas veces, ¿no? Porque parece ser que somos incapaces realmente de ser felices y estamos buscándole un sentido a todo y de alguna manera, no sé. El tema es que mucha gente busca en lo trascendental el sentido a su propia existencia, ¿no? Yo personalmente no creo nada no soy partidario, yo, o sea, no soy creyente de ningún tipo de en fin, de teoría o práctica, llámese religiosa, llámese, en fin, las mil y un creencias que incluso se van inventando la gente sobre la marcha, ¿no?, para muchas veces no solamente dar sentido a su propia existencia, sino justificar sus actos, que ahí es lo peligroso y lo que sucede muchas veces, que las creencias espirituales, ahí la palabra que no me salía, las creencias espirituales a veces son utilizadas como patente de corso o como justificante de determinadas actuaciones, ¿no? Entonces, en mi caso particular, pues repito, no miro más, no busco nada trascendente, no trato de buscar una explicación a todo esto, porque soy de la opinión de que el ser humano está aquí por una acumulación de casualidades y por una serie de fenómenos totalmente explicables por la ciencia, ¿no? Y a ello han dedicado muchos y muchos años de estudio. Y por lo tanto, muchísimo menos, bueno, digamos que soy negador absoluto de las teorías creacionistas, aunque, en fin, todo esto que estoy contando, ¿no?, puede tener un cierto interés en la literatura, en las películas, como veremos ahora con Prometheus, pero una cosa es, digamos, ese costado escapista y esa necesidad que tenemos de, no sé, de escapar de la rutina, y otra cosa muy distinta es creerse todo esto, ¿no? Aunque yo soy una persona en ese sentido que me adapto, ¿no? Yo, como se suele decir, solo sé que no sé nada, y cuanto más sé, más me doy cuenta que no sé nada. Entonces, ahora mismo esta es mi idea ante esto. Dentro de X tiempo puedo cambiar. Hay sectas, hay teorías que hablan de que, no sé, deidades superiores, incluso seres venidos de otros planetas extraterrícolas, que son los responsables de alguna manera, como si nosotros fuéramos un experimento genético perpetrado por alguna civilización extraterrícola y, por supuesto, superior desde muchos puntos de vista, desde el tecnológico, desde En fin. Repito, todo esto tiene un cierto grado de interés cuando penetramos en el misterio de la ciencia ficción, porque nos atrae. A mí me atrae la ciencia ficción porque además casi siempre es un viaje en espacio y en tiempo, porque en la ciencia ficción suele haber viaje y además suele ser el futuro, ¿no? Y por lo tanto es esa alimenta un poco, ¿no?, esa curiosidad que tenemos por cómo podría ser la vida dentro de X tiempo, ¿no? A veces no tan lejano, aunque muchas veces da mucho miedo, ¿no?, lo que se augura, ¿no?, en un futuro no tan lejano, como digo. Hemos dedicado un programa a las distopías fílmicas, ¿no?, y que hablan de futuros realmente terroríficos, ¿no? Entonces, negando las teorías creacionistas, ¿no?, de todas cosas, independientemente, repito, de las creencias, ¿no?, yo considero que, en fin, no hace falta haber estudiado mucho ni tener una acumulación de conocimiento demasiado grande para darse cuenta la lentitud de los procesos que se desarrollan, pues no sé, desde la misma formación del universo, que parece ser que sigue expandiéndose casi 14.000 millones de años después de haberse creado, tras una superexplosión equivalente a no sé cuántas miles de millones de bombas atómicas actuales, que expulsó una cantidad de materia, ¿no?, y que luego, en fin, entendiendo o tratando de entender cantidades que son imposibles de entender por mí mismo como profano en la materia, pues no soy partidario de teorías espontáneas, es decir, ni de la facilidad de que alguien decida crear una vida probeta, es decir, en un laboratorio, como quien dice, ¿no? Entre otras cosas, e independientemente de que esto pueda ser verdad o mentira, para mí es más mentira que verdad, todos estos argumentos son peligrosos para mí, porque volvería a colocar al hombre en el centro de la vida, en el centro de la Tierra, incluso diría que hasta en el centro del universo, ¿no?, que es un poco también el arquetipo que se repite en las teorías creacionistas. Es decir, nosotros somos los elegidos, lo cual es otra estupidez tan abultada como tantas otras que se llegan a decir. Yo, que siempre he convivido con animales, habitualmente animales domésticos, y que soy bastante, en fin, estoy bastante encariñado con el reino animal, sobre todo en su vertiente doméstica, llego a la conclusión de que la existencia, por ejemplo, de mis perros, de los muchos que he tenido, tiene tanta validez para la madre naturaleza como yo. Y eso que esos animales, en el fondo, sí que es posible que son fruto de una selección artificial que hemos ido realizando al cabo del tiempo, ¿no?, y los hemos hecho un poco a nuestra imagen y semejanza. A lo mejor me estoy contradiciendo, pero nosotros no hemos creado el perro, ¿no?, por decirlo así. Pero sobre todo lo que quiero, o donde quiero yo llegar, ¿no?, el hombre no es el centro de la vida. Es decir, de hecho, el tiempo, no el espacio, sino el tiempo que llevamos de alguna manera dominando esto, la Tierra, es muy pequeño en comparación con la propia historia o vida del planeta Tierra. Es decir, que puede ser que todo esto, dentro de X miles o decenas o centenares, me da igual, de miles de años, desaparezca, todo esto quede barrido por completo, hecho polvo, por decirlo así, y no habrá pasado nada. Es decir, y volverá a emerger otra forma de vida distinta, como las que hubo hace X millones de años, y en fin, habrá sido esto una anécdota, una minúscula mota de polvo en la inmensidad del cosmos, ¿no?, por decirlo así. No somos el centro de nada, no somos los elegidos, y por lo tanto niego cualquier tipo de teoría centrada en todo esto, ¿no? Que en fin, que nos hemos elegido en dominantes del planeta Tierra, que de alguna manera nuestra inteligencia superior fue la que nos permitió dominar los elementos y dominar el resto del reino animal, efectivamente, pero repito, fruto de una evolución lenta, pausada, y fruto de una acumulación de casualidades, así de claro. En fin, básicamente estas cuatro ideas las aporto para, aunque luego las vuelvo a matizar en la reseña que he preparado sobre esta interesante película de título Prometheus y bueno, haciendo un juego de palabras, por lo menos a mí me prometía mucho. Esta noche comenzamos nuestro particular viaje con el paradigma del mismo, la fantaciencia, o mejor dicho, ciencia ficción. La fuente de inspiración siempre será la imaginación, blasón necesario para aspirar a sobrevivir en el proceloso laberinto en el cual nos han confinado. No es la primera ni será la última, ni será la última. El género regresa porque apasiona, porque alimenta la fantástica idea de que otra vida, quizás otro mundo, será posible. Incluso si este resulta una abominable pesadilla. De esta manera cebamos una curiosidad que parece insaciable. La ciencia ficción como género literario o cinematográfico se presenta trufado de abundantes dosis de misterio, el mismo que acompaña a nuestra propia existencia como especie. La Tierra es el único planeta conocido que se ve inundado en sus tres cuartas partes por agua, el elemento básico que a su vez incita a la proliferación de la savia. Misterio científico, pura estadística o casualidad, son demasiados los factores convergentes que permitieron y consolidaron que un entorno como el nuestro se convirtiera en el paradigma de la vida. De momento desconocemos la existencia de semejante vergel más allá de los límites de nuestro sistema solar, que no deja de ser una minúscula partícula que habita en el interior de una gigantesca galaxia que, pese a su monumental tamaño, se queda en escasa ante la inmensidad del abismal universo, una descomunal fuerza que se expande sin descanso, cuyo confín resulta de alguna manera incomprensible para los que somos profanos en la materia. En realidad, somos polvo de estrellas. Nacimos del cadáver de una estrella. De ahí surgieron los planetas y la vida que anida en su seno. El elemento fundamental que nutre el universo es el hidrógeno. Las estrellas, nuestro sol, tiene como elemento predominante el hidrógeno. De ahí surge, y esa es mi teoría válida hasta la fecha, la vida en el planeta azul. Así que imaginar o fantasear con la existencia de vida más allá de nuestros dominios terrestres ha sido y es materia de interés. Las informaciones al respecto nos producen una placentera sensación de vértigo, similar a la que personalmente experimento cuando en plena noche asomo la mirada hacia el imponente firmamento. Por esto y mucho más, buscamos la ciencia ficción, esa que fantasea, pero quizás no tanto, mirando siempre al futuro y jugando con una tecnología que aún no podemos tocar, pero que ansiamos alcanzar. La llegada a las pantallas cinematográficas del largometraje de título Prometheus estimula de nuevo el interés. En un principio la película es presentada como una precuela del clásico de finales de los años 70 del pasado siglo, Alien, un icono del género de referencia. Sin embargo, puedo constatar que el asunto se queda en anecdótico, aunque reconozco que aliens habrá unos cuantos, y en este caso su presencia no será protagónica. De hecho, creo que sin la concurrencia de semejante engendro, la película hubiera ganado enteros. La premisa argumental no puede ser más fascinante y estimulante. A finales del siglo XXI, un grupo de arqueólogos descubren bajo tierra un pictograma con una antigüedad de 35.000 años. Este representa al humano adorando a un gigantesco ser que apunta con el índice al firmamento, y más concretamente a lo que parece un sistema planetario. El asunto no pasaría de curioso si no fuera porque semejante representación aparece ligada a civilizaciones dominantes en distintas épocas de la historia, separadas por lo tanto unas de las otras por tiempo y espacio. Todo parece indicar que se trata de un mensaje transmitido a lo largo de la historia por unos seres inteligentes, extraterrícolas, que pacientemente esperan que nuestra evolución nos permita algún día contactar con ellos por nuestros propios medios. Aquí nos tropezamos de alguna manera con los monolitos de 2001, una odisea del espacio. el pictograma parece representar un sistema planetario que gira alrededor de un sol similar al nuestro, donde encontraríamos un mundo habitado, es decir, con vida, y en este caso inteligente, lo cual significaría por fin la culminación de un anhelo del ser humano, encontrar existencia más allá de lo conocido, confirmar que no estamos solos y satisfacer esa enorme curiosidad y ese morbo y vértigo que produce adentrarse en tal misterio. ¿Cómo comenzó todo esto? ¿Y por qué unos seres inteligentes que habitan un planeta tan lejano desean contacto y trato? A estos se les considera nuestros ingenieros, es decir, son los responsables de nuestra propia existencia como especie, a semejanza de un supremo que decidió por voluntad propia crearnos. No sé si por puro capricho o con algún motivo particular. De esta manera, las teorías evolucionistas de Darwin pasarían a ser papel mojado y enterrado. El hecho de que por fin podamos visitarlos en su propio entorno les debe de haber satisfecho, porque de esta manera confirman que el experimento salió bien. Han sido capaces de engendrar vida inteligente. Particularmente semejante premisa me vuela a cienciología, una secta muy extendida entre el estamento cinematográfico. La nave que iniciará el largo viaje será bautizada como la Prometheus. Y quizás no sea casualidad que sea una empresa privada la que financie la expedición científica, cuyo coste será de $1 billón. Todo parece indicar que en un futuro no muy lejano, las corporaciones se habrán adueñado del planeta Tierra, dejando a los estados-nación como meras comparsas, incapaces de afrontar semejante dispendio. El asunto se ha repetido incesantemente en las exposiciones cinematográficas distópicas, un mundo futuro dominado por completo por las grandes corporaciones. En este caso será la Wasteland Corporation, el trust empresarial patrocinador de la Odisea. Pero antes de conocer la suerte de tan ambiciosa empresa, podemos relatar brevemente cómo se supone comenzó la historia. Quizás un día de hace un indeterminado número de años, un extraterrícola de aspecto antropomorfo, un gigantesco y corpulento ser morfológicamente perfecto a tenor de nuestro canon de belleza, fue elegido para una inmolación cuya verdadera consecuencia sea la futura creación de una flamante raza, posiblemente la humana. Así que ellos decidieron, por razones que aún desconozco, compartir su ADN. En un principio podemos admirar la hazaña por su aparente talante altruista, aunque con mi limitada inteligencia de simple humano mortal llego a la conclusión que semejante hipótesis lleva implícita una contraprestación oculta. No se puede negar que el humanoide de presentación podría asemejarse al descrito por multitud de sustantivos anónimos que en tiempos pasados y presentes aseguran haber visto por nuestro territorio. La cabeza visible de la Wayland Corporation es Peter Wayland, un anciano que lleva lustros luchando contra el inevitable paso del tiempo. Quizás tras la exploración científica se encuentra la búsqueda del secreto de la vida eterna. Si ellos fueron nuestros ingenieros, es decir, nuestros creadores, es posible que también tengan la capacidad de alargar la existencia más allá de los límites naturales establecidos. El viaje de la nave de exploración Prometheus tendrá una duración de cerca de 2 años y medio, un tiempo física y psíquicamente difícilmente asimilable para el humano. Por ello, realizará el tránsito en una cápsula de hibernación, un hipersueño supervisado por un equipo muy sofisticado de última generación. Los inspiradores de la empresa son Holloway y Elizabeth Shaw, dos aventajados arqueólogos que persiguen el fenómeno desde tiempo. Aunque ellos sean los jefes de la empresa científica, la responsable de todo el equipo es Meredith Vickers, una intransigente administradora cuya belleza física contrasta con su castradora frialdad. La tripulación a sueldo es encabezada por el capitán Janet, un veterano de inteligencia intuitiva. El personaje peculiar a bordo será el androide bautizado con el nombre de David, hijo biónico del omnipresente Peter Wayland, el multimillonario que financia la exploración. David permaneció activo durante todo el viaje de la nave Prometheus, en el curso del cual supervisará la postración de sus acompañantes y perfeccionará conocimientos de los idiomas reinantes en la Tierra así como la idiosincrasia consustancial al humano. Consumación de la travesía llegará en diciembre del año 2093, momento en el que la Prometheus se apresta a aterrizar en la superficie del planeta, indicado por nuestros creadores. De momento puedo atestiguar que en el mismo la concentración de oxígeno es baja, predominando el dióxido de carbono, tóxico si es inhalado en elevadas dosis. Ello obligará a los intrépidos exploradores a utilizar trajes equipados con escafandra y oxigenación artificial. El resto de la aventura, que en realidad representa el grueso de la narración, será desvelada a su debido tiempo, si es que nuestros radioyentes tienen la valentía de enfrentarse a ella. Hay que reconocer que el fenómeno fascina. Ya lo apunté desde el principio, el mágico viaje hacia lo ignoto, quizá nuestras propias raíces, resulta apasionante. Personalmente soy bastante escéptico sobre semejantes teorías creacionistas, que de alguna manera vendrían a confirmar o reforzar las tesis defendidas por aquellos que nos atribuyen a una divinidad superior. Los lentos procesos que acompañan tanto a la formación del universo como los que asisten la proliferación de vida descalifican posturas espontáneas. Pero no debemos olvidar que encaramos ciencia ficción, donde casi todo está permitido. Ridley Scott, el artífice de las imágenes, podría asemejarse a un prestidigitador de la talla de uno de los pioneros del séptimo arte, el francés Georges Méliès. Los une la fascinación por la imagen. Ridley Scott ofrece un prodigioso talento visual innegable y confirmado película a película. Cuida como nadie la fotografía, el encuadre, el sonido, así como elementos decorativos, caso de la música que acompaña sus plasmaciones. Todo ello justifica sin fisuras la aproximación a su cine, que no suele defraudar. Podría recomendar una de sus últimas producciones, que fue masacrada por la crítica y que sin embargo considero de elevado interés. Me refiero al largometraje de título El Reino de los Cielos, particular visión del director sobre las cruzadas. Ridley Scott posee un amplio sentido del espectáculo y por ello sus películas son enormes fanfarrias, donde los detalles técnicos se cuidan al milímetro. Acreditado queda el visionado de Prometheus, una película que sospecho gana en pantalla grande, que presenta algunos momentos memorables, llenos de emoción. El reclamo publicitario que acompañaba a la propaganda del film anunciaba una precuela del ya clásico Alien, asunto este escasamente demostrable. Los aliens terminan por sobrar porque su incursión se hizo con calzador, utilizándolos como ardid comercial, es decir, gancho para la taquilla, aunque el asunto no representa un lastre. Sucede en numerosas muestras del género científico y de viajes siderales, la parte más interesante se circunscribe a esa primera mitad donde permanecemos expectantes ante los acontecimientos a desarrollar. Luego comenzamos a sentir un déjà vu tan habitual de la secuela o precuela, es decir, ante un supuesto original guión, nos volvemos a encontrar con situaciones ya vividas que parecen confirmar el agotamiento de las ideas o el escaso interés en innovar o arriesgar. Una película de este calibre representa una inversión de capital monumental, así que hay que asegurar para garantizar la supervivencia. Voy a presentar un ejemplo para que el radioyente entienda mejor lo que pretendo exponer. A principios de la década de los 90 se estrena a bombo y platillo la secuela de Terminator. Esta última, la original, la primigenia, la primera, ya es una película de culto que se rodó con bajo presupuesto y mucha imaginación. Sin embargo, la susodicha secuela se convierte en el mayor esfuerzo inversor de la historia del cine hasta ese momento. Se habló de cifras monumentales, $80 millones, e inaugura una tecnología digital sorprendente. La película resultaba visualmente un prodigio, sin embargo, argumentalmente se perdía en el autoplagio. ¿Os acordáis de las motos, la persecución del camión, la chupa de cuero, el dame turdopa o el volveré y un largo etcétera? Todos estos elementos ya estaban presentes en el original y volvían a repetirse hasta la saciedad en su continuación, convirtiendo a Terminator 2 en una parodia de Terminator 1. Pues eso es lo que asoma, aunque mucho más sutilmente, en Prometheus, un déjà vu, que aún así no termina de deslucir una buena película que satisface parte de nuestra curiosidad, aunque rodada, todo parece indicar para por lo menos a su vez engendrar varias secuelas. En fin, ya veremos. Weyland Corporation. Construimos mundos mejores. Hola, amigos. Me llamo Peter Weyland. Yo soy su patrón. Estoy grabando esto el 22 de junio de 2091. Si me están viendo, es que han llegado a su destino. Y yo hace tiempo que he muerto. Que yo descanse en paz. Hay un hombre sentado hoy entre ustedes que se llama David. Es lo más parecido a un hijo que tendré nunca. Por desgracia, no es humano. Nunca envejecerá y nunca morirá. Y sin embargo es incapaz de valorar tan extraordinarios dones, ya que eso requeriría lo único que David no podrá tener nunca. Alma. He pasado toda la vida meditando sobre ciertas cuestiones. ¿De dónde venimos? ¿A qué hemos venido? ¿Qué pasa cuando morimos? Y por fin he dado con dos personas que me han convencido de que hallarán la respuesta. Doctores Holloway y Shaw, por favor, levántense. Deben saber que ellos dos están al mando. El titán Prometeo quiso que la humanidad estuviera a la altura de los dioses y por ello fue expulsado del Olimpo. Bien, amigos, ha llegado el momento de que por fin regrese. Hagan el favor. Tienen la palabra. ¿En fin? Vaya, muy bien. Nunca había hablado tras un fantasma. En fin, les enseñaré por qué están aquí. Estas son imágenes de excavaciones arqueológicas de distintos lugares. Esa es egipcia, maya, sumeria, babilónica, la de más allá es hawaiana y la otra mesopotámica. Esta de aquí es nuestro hallazgo más reciente. Es una pintura rupestre de hace 35.000 años de la isla de Skye, en Escocia. Se trata de civilizaciones antiguas, surgidas en épocas diferentes, así que no hubo ningún contacto entre ellas y aún así... En todos y cada uno de estos restos aparece el mismo pictograma. Unos hombres adorando a unos seres gigantescos que señalan al firmamento. Y el único sistema galáctico que coincide está tan lejos de la Tierra que era imposible que esas antiguas civilizaciones primitivas supieran de su existencia. Pero aún hay algo más. Ese sistema tiene un sol muy parecido al nuestro. Y según nuestras exploraciones de largo alcance, parece haber un planeta. Únicamente un planeta con una luna capaz de albergar vida. Y a él es a donde hemos llegado. Tío, dices que estamos aquí por un mapa que encontrasteis en una cueva, ¿no? No. Sí. No, no es un mapa, es una invitación. ¿De quién? Los llamamos ingenieros. ¿Ingenieros? Vaya. ¿Quieres contarnos qué ingeniaron o crearon? Nos ingeniaron a nosotros. Y una mierda. Vale, esto, a ver, ¿tienen algo que lo respalde? No sé, si están dispuestos a cargarse 3 siglos de darwinismo, eso es... ¿Cómo lo saben? No lo sé. Pero es lo que he decidido creer. Thank you. El relato que os voy a presentar a continuación, en su momento me causó honda impresión. Puede que en un principio parezca que nos enfrentamos a un argumento fantástico, o mejor dicho, una simple muestra de ficción con retazos sobrenaturales. Sin embargo, el asunto llega mucho más allá, profundizando hasta las capas más sensibles de nuestro intelecto. Muchas veces me he preguntado el grado de complicidad o responsabilidad del ser humano ante las cuestiones de gobernanza que de alguna manera empapan el conjunto de nuestra existencia. Aunque parezca que la historia evoluciona por cuenta propia, sabemos con certeza que son personas de carne y hueso las que conscientemente impulsan esas transformaciones, sea para bien o para mal. La inmensa mayoría del común parece vivir, o mejor dicho, existir, sin capacidad real para evitar la hecatombe, permaneciendo sumido en su propio condicionante. Es verdad, no parece existir una escuela oficial de la vida, es decir, nadie te enseña cómo hacerlo, aprendemos de nuestros errores. John Smith era un tipo corriente que solo pretendía ser dichoso, llevar una vida sencilla, amar, ser amado y quizás fundar una familia propia. Se formó para educar a los demás y a ello empeñó su necesario tiempo. Salvo escasas excepciones, el sustantivo racional no parece tener vocación de héroe ni abultado deseo de protagonismo. El ser humano busca fundamentalmente el anonimato. Llegados a este punto inicial, presento a los radioyentes el siguiente dilema. Si se le ofreciese la posibilidad de viajar en el tiempo al pasado, ¿estarían dispuestos a cambiar el curso de la historia y, por ejemplo, ejecutar a Adolf Hitler antes de que alcanzara el poder en Alemania y, por supuesto, evitar la Segunda Guerra Mundial, el genocidio y la monumental carnicería? Incluso iría más allá. ¿Estarían los radioyentes dispuestos a sacrificar su propia vida para consumar la ejecución? Hablaríamos de un intercambio, una vida, la propia, para salvar la de millones de seres humanos. Posiblemente no será casualidad que nuestro protagonista sea conocido como John Smith. No puede existir un nombre y apellido más común en los Estados Unidos de América. Es el símbolo de lo corriente, el hombre del montón, que jamás pretendió transformar el mundo y mucho menos salvarlo. Al fin y al cabo, ¿qué puede hacer un insignificante y minúsculo sustantivo racional? La historia lleva por título oficial La Zona Muerta, pero bien podría anunciarse como la tragedia de John Smith, o mejor dicho, la maldición de John Smith. Esta noche nos volvemos a reencontrar con el escritor Stephen King, renovando el motivo e interés. No es la primera vez ni será la última. Otro axioma que de alguna manera refuerza a Sesión Continua, como un programa de cine genuino y personal que siempre permanece abierto a la continuidad. Pocos autores literarios contemporáneos han tenido una relación tan estrecha con el séptimo arte. Perdón. La Zona Muerta nace y se publica en papel encuadernado en el año 1979, época en la que Stephen King saborea ya un éxito imparable, atesorando alguna adaptación a la pantalla grande que exhibe parte de su imaginario. La Zona Muerta presenta una magnífica muestra de literatura fantástica. Un excelente libro donde el componente sobrenatural se manifiesta de manera dosificada. Y ahí quizás la grandeza del escritor, ofrecer un argumento ciertamente adictivo, pero siempre presentado con una calidad formal superior al de otros compañeros de éxito, más preocupados por la originalidad del argumento que de la presentación del prodigio. La Zona Muerta, como obra literaria, se compone de un relato ciertamente denso, cuyo traslado al celuloide requiere de una importante capacidad de síntesis, que a veces puede provocar la crispación del que fue lector y ahora se posiciona delante de la pantalla, dispuesto a conocer la visión del cinematógrafo de lo que fue primera obra impresa en papel blanco. A día de hoy, y después de haber probado todas las combinaciones posibles, considero más adecuado visionar primero el relato fílmico y después sumergirse en la letra para evitar decepciones. Thank you. el cine es un arte enormemente popular, ejemplo de perfecta colaboración para alcanzar un objetivo común, que a veces se vuelve maestro, pero que sigue teniendo una capacidad limitada al tiempo asignado. Los 100 minutos estándar dan lo que dan a la hora de adaptar un libro que en su edición de bolsillo alcanza las 450 páginas. Siempre he declarado que la literatura fecunda la imaginación y el cine la refuerza. Ambas disciplinas artísticas se complementan y compenetran de manera necesaria. Y un ejemplo de la combinación lo simboliza Stephen King, el escritor, adaptado en numerosas ocasiones a la imagen en movimiento, pero también creador de argumentos originales para el séptimo arte. De alguna manera, el cinematógrafo popularizó aún más su literatura. La pantalla grande representa una inmensa caja de resonancia, capaz de llegar a donde a veces no lo consigue la letra impresa. La eterna contienda alentada por los acérrimos entre libro y película creo que ya no admite debate. Personalmente, ya lo he zanjado. Resulta estéril realizar inútiles comparaciones. Lo mejor es abrirse a cada disciplina de manera independiente. El realizador que llevó a las imágenes la obra escrita titulada La Zona Muerta fue el iconoclasta David Cronenberg. Sería quizás largo y complicado tratar de descifrar y ofrecer al radioescucha las claves del particular talento del personaje. Para ello debería regresar con sosiego a su larga trayectoria tras la cámara. Muchas de sus películas las he visto, la mayoría en tiempo pretérito. Recientemente he revisitado algunas, otras permanecen en la profundidad del olvido. Lo mejor será siempre exponerse con honestidad. Esa es otra de las premisas básicas de Sesión Continua. Comenzaré declarando que Cronenberg pertenece a esa raza de cineastas que nunca dejan indiferente. Lo podríamos emparentar de alguna manera a David Lynch, no por temática o estilo visual, sino por el hecho de que ambos han conseguido con el transcurso temporal crear un mundo cinematográfico particular y se podría decir que identificable. David Cronenberg se presenta etiquetado como neurótico del séptimo arte. Los tipos de su casta y pasta se mantienen fiel a una idiosincrasia propia, aunque habiendo acudido poco a su más reciente filmografía, quizás debería mantener en cautelosa cuarentena mis propias afirmaciones. Todo parece indicar y reafirmar el carácter obsesivo del realizador, incidiendo de manera contumaz en señaladas temáticas. A lo largo de su carrera ha repetido interés por monstruosas mutaciones, extrañas enfermedades contagiosas, desórdenes psíquicos, poderes extrasensoriales. Los seres humanos que pueblan su cosmos cinematográfico existen confinados en su propia discapacidad social, porque parece que no encajan en el mundo que les ha tocado conocer. En tiempo reciente asistí, interesado, a una breve entrevista realizada a Cronenberg con motivo del estreno de una de sus últimas películas. En ella el realizador trataba de convencer al curioso entrevistador que en realidad, y pese a su peculiar cine, él representa a un hombre normal que gusta de jugar con sus nietos, llevar una existencia anodina. No lo dudamos. Lo que parece incuestionable a tenor de su propia filmografía es que obsesiones tiene unas cuantas. Bullen en su interior. Otra cosa es que éstas se manifiestan a través del ejercicio de su profesión de cineasta, quizás a modo de catarsis, aunque realmente me cuesta creer a pies juntillas esta improvisada reflexión. Personalmente, destacaría como mejor o más fructífera etapa artística de Cronenberg la que cultivó durante los años 80. Él comenzó en el arte fílmico en la segunda mitad de los 60 del pasado siglo, periodo desarrollado en su Canadá de nacimiento, pero no fue hasta bien entrados los años 70 cuando comienzan a llegar sus realizaciones a Europa. Caso, por ejemplo, de Vinieron de Dentro de, su primer éxito internacional. Quizás en futuros programas podremos ir desgranando poco a poco la particular historia fílmica de David Cronenberg, realmente suculenta, que incluye también colaboraciones delante de la cámara como actor, casi siempre en proyectos ajenos. Ante el eterno conflicto que sacude sin descanso la conciencia humana, me planteo numerosas cuestiones y llego también a algunas conclusiones. La primera, la necesidad de un proyecto vital, premisa básica que aporta sentido a una existencia. Todo nace de la carencia, así que obviando la habitual filosofía que acompaña a los discursos trascendentales, declaro con rotundidad que como sustantivos racionales buscamos con ahínco nuestra porción de felicidad. No parecen existir interpretaciones ocultas. La vida fluye siempre hacia adelante. Hoy un joven, mañana anciano, en interminable rotación. Quizás en situaciones puntuales podamos atesorar o protagonizar momentos de sincera y profunda dignidad, fruto de un altruismo inexplicable desde un punto de vista racional. John Smith nacía en esa América profunda que convierte a sus moradores en donadies aspirantes a casi todo, aunque predestinados a la mediocridad del anonimato. Muchos esfuerzos hicieron sus padres para conseguir que su niño pudiera ir a la universidad, donde formarse en una especialidad intelectual que le apartase de la embrutecedora labor del obrero manual. John Smith se licenció con bastantes buenas notas, dispuesto a desarrollar su vocación, enseñar literatura. Ahora ejerce en un pequeño instituto comarcal. Mamá siempre había manifestado creencias religiosas, aunque últimamente estas parecen dominar por completo su existencia. Suele cartearse con curiosos personajes que hablan de seres superiores que algún día llegarán de planetas lejanos. Que se llevarán consigo en el viaje de regreso a los más aplicados devotos de la causa espiritual. Publicaciones también suele leer sin descanso. Que especulan con la vida más allá de la atmósfera terrestre. A papá le preocupa el estado de mamá. Esta tiende a ausentarse varios días. Acude con frecuencia a campamentos donde se reúne con sus compañeros espirituales. Mientras tanto, John Smith trata de dar cuerpo a ese necesario proyecto vital. Ha conocido a una chica, Sara, una compañera de trabajo que ejerce de profesora como él. Sara es preciosa, una chica de ensueño y deslumbrantes ojos verdes, inteligente, cauta, que busca también la felicidad. La verdad es que se enamoraron de manera natural, compartiendo tiempo y obligación. Luego la primera cita, una cena, una comida, un cine, en fin, el habitual cortejo y enamoramiento. Pronto se van a casar y quizás fundar su propio núcleo familiar, como lo habían hecho sus progenitores. El ser humano vive con intensidad, obviando su carácter perecedero. Hace planes sin medida, olvidando que a la vuelta de la esquina se encuentra la fatalidad. Esta se cruzó de frente con John Smith. Se manifestó en trágico accidente de tráfico. Su coche se estampó y con él todo su proyecto vital. De pronto, todo se tiñó de oscuro. John Smith se sumió en un profundo sueño, del que los médicos aseguraban que jamás despertaría. Coma profundo y prolongado termina convirtiendo a un jovial y sano sustantivo en un anciano prematuro. La postración destruye el tejido, las articulaciones se encogen, la masa muscular disminuye y se convierte en frágil gelatina. El tiempo apisona el cuerpo mientras la mente se detiene. Cerca de 5 años pasó John Smith en ese sueño que parecía eterno. Despertó sin conciencia del tiempo transcurrido y por lo tanto con los sueños y proyectos aún vivos, cuando en realidad estos ya se habían truncado un lustro atrás. Su novia Sara ya no le esperaba. Había iniciado por cuenta propia una flamante existencia, acompañada de su marido e hijo. Los padres de Johnny envejecieron. Los años y padecimientos hacían mella, mientras las facturas del hospital se amontonaban. La sanidad representa un lujo que difícilmente se puede costear una familia obrera, y el seguro de Johnny hacía tiempo que había expirado. Despiertas de un prolongado letargo para comprobar que el amor de tu vida se ha ido para siempre. Tus padres están arruinados por las deudas y mamá ha enloquecido, atrapada en un torbellino de superstición. La solución sería enviarlo todo a la zona muerta, una minúscula anomalía cerebral en la que se alojan determinados recuerdos que ahora parecen haber desaparecido. El doctor Sam Weissack estudió con interés el caso de John Smith. Pocos son los humanos que regresan tras una pérdida de conocimiento tan prolongada. Ahora John deberá pasar por un doloroso proceso de rehabilitación que incluye un número considerable de molestas operaciones. El objetivo será recuperar el cuerpo para que pueda volver a andar y ser autónomo. Hola, Johnny. Me llamo Vaysack. Doctor Sam Vaysack. Soy el director de esta clínica, de la que llevas tiempo siendo nuestro invitado. Curiosa. Su forma de decirlo. ¿Cómo se siente? Me duele la garganta. Bebo un poco de agua. Tenga. Más despacio. No tan rápido, despacio. Está ingresado aquí porque tuvo un accidente de tráfico. ¿Lo recuerdas? Pero estoy bien. Bueno, se dio un golpe bastante fuerte. ¿Qué pasa? Ninguna venda. ¿Por qué? Sus padres están aquí. Están esperando. Voy a decirles que entren. ¿Le parece bien? Claro. Pasen ustedes. John. Johnny. Es un milagro, John. Lo sé. Tuve suerte. Mira. Ni un arañazo. El Señor ha querido sacarte del trance. Recuerde lo que hablamos antes de entrar, señor Smith. ¿De qué hablaron? Has estado en coma, Johnny. No en un trance. ¿En coma? ¿Cuánto tiempo? Lo principal es que te haya recuperado. Eso es lo que importa. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Cinco años. Cinco largos años, John. Que te tuvimos perdido. Pero ya estás con nosotros. ¿Cinco años? Sí. ¿Dónde está Sara? Tienes que olvidarte de ella, John. Te ha dado la espalda. Se casó y ahora lo único que cuenta para ella es su marido. Su marido. La precognición atribuye cualidades premonitorias a determinados sustantivos tocados. Pueden visualizar o intuir el hecho antes de que suceda. Lógicamente resulta difícil creer semejante fenómeno, ante el cual nos preguntamos: ¿es el humano dueño y señor de su destino? ¿O por contra, este permanece prefijado y por lo tanto inmutable? Solo podemos confirmar nuestro absoluto desconocimiento del misterio de la vida. La capacidad de adivinar, predecir, incluso ver el futuro, se puede antojar imposible. Más complicado resulta llegar a creer que se pueda influir en el devenir desde el presente. En algunas ocasiones se ha hecho alusión a premoniciones nacidas en las profundidades del sueño. En este caso aplicaríamos la pura lógica que acompaña a la estadística. Por cada premonición acertada encontramos un número abultado de ellas que nunca llegan a cumplirse, pero estas permanecen en el anonimato. En este caso, no será el fenómeno paranormal el protagonista, ni el que suscite mi interés, sino la implicación y responsabilidad ante el fenómeno en cuestión. Esa es la idea que nos atrae de la obra a presentar. Mientras John Smith se recupera aún en fase de convalecencia, comenzará a sufrir descontrolados accesos premonitorios. Al contacto físico con sus congéneres, se verá asaltado por perturbadoras imágenes que adelantan el futuro, pero también desvelarán el pasado. Una experiencia poco gratificante, más bien traumática, incluso dolorosa y enormemente devastadora. De esta manera su poder se convierte en maldición. En este caso diría que nos enfrentamos a una anomalía, una patología cerebral, cuyo origen podría remontarse hasta un accidente sufrido por un John Smith infante, un golpe en el cráneo jugando al hockey hielo, al que nunca se le dio importancia, un episodio olvidado y que ahora parece manifestarse con virulencia. aún me sobrecojo recordando el desafortunado destino de John Smith. Él no pudo elegir. Una vez destruido el inicial proyecto vital, comenzó a navegar a la deriva, huyendo del mundanal, ocultando de la mirada pública su maldición. Sin embargo, en su travesía tuvo la mala fortuna de tropezar con Greg Stilson, candidato a todo, un ambicioso personaje que viaja acompañado de una corte de matones, moteros del infierno, rompehuesos y segavidas, porque Greg Stilson será un día en un futuro no muy lejano gobernador del estado y, ¿por qué no?, senador, incluso presidente de la nación, el hombre más poderoso del planeta. Greg Stilson despliega una verborrea frenética, concisa y populista, que conecta con rapidez con el americano medio, siempre frustrado, incapaz de sobreponerse a su mediocridad. Hablamos de un encantador de serpientes que te susurra al oído palabras de encanto, provocando una extraña atracción que te empuja a la admiración. Antesala de la santificación, una devoción que atrae ya a miles, ¿qué digo?, centenares de miles. Legiones de sustantivos abarrotan los monumentales mítines que se vuelven en fastuosas orgías de culto al individuo, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, grita, aunque parece que no le oyen. John Smith lo vio todo con detalle y densa claridad. El paso del tiempo, el poder acumulado, una prolífica carrera política, finalmente el sillón presidencial. Una ambición sin límite, un afán de protagonismo infame, un maletín con complejos códigos, los misiles con poderío nuclear, la guerra, el holocausto, la exterminación, luego nada, la oscuridad, el silencio absoluto y finalmente el fin. ¿Puede un hombre merecedor de tal calificación permanecer inmóvil ante semejante destino? Si pudieras viajar en el tiempo hasta Alemania, digamos, antes de que Hitler llegara al poder, sabiendo lo que sabes ahora, ¿qué harías? ¿Lo matarías? ¿Solo me has llamado para esto, John? ¿Para hacerme esta pregunta? Tenía que hablar contigo porque he tenido otra visión. Ah, sí. Continúa. He estado dando clases a un chico. Se llama Stuart. En mi visión se ahogaba. Vi exactamente cómo moría, pero eso no es todo. Era una visión en la que faltaba algo. Había algo que no se veía. No, no te comprendo. Era algo como un espacio en negro. Una zona muerta. Antes de nada, dime, ¿ese chico murió ahogado? ¿Has dicho que viste cómo se ahogaba? No, no, su padre quería llevarle a patinar sobre el hielo, pero lo convencí para que no lo llevara. Está vivo. Ah. Claro. No lo entiendes. Yo lo veo perfectamente claro. No solo puedes ver el futuro, también puedes... cambiarlo. Puedes cambiarlo, eso es. Ah. Sí. Sí, John, esa es tu zona muerta. La posibilidad de alterar en esa zona muerta el curso de tus premoniciones. Es fascinante, déjame que lo anote. Bueno, contéstame ahora mi pregunta. ¿Eh? Ah, ¿te refieres a eso de Hitler? ¿Qué harías tú? No creas que me gusta contestarte, John. ¿Tú a dónde quieres llegar? A saber, ¿qué harías tú? ¿Tú lo matarías? Está bien. De acuerdo, voy a contestarte. Mi vida es la medicina. Mi ocupación es salvar vidas y aliviar el sufrimiento. Quiero a las personas. Por tanto, no tendría más remedio que matar a ese hijo de puta. Pero también te matarían a ti. Eso no importa. Lo mataría. Nastrovia Skoll. Aquí termina la que sería nuestra particular aproximación a la zona muerta, que como ya apuntaba al principio, primero fue obra literaria de Stephen King, que tuve el gusto de leer pues este verano pasado, y que luego se transformó en película, obra de David Cronenberg, que ha sido un poco la, digamos, el elemento sobre el cual nos hemos apoyado para sacar adelante esta aproximación, siempre particular y siempre buscando, digamos, no lo genuino, entendido como lo distinguido, sino lo propio, entendido como un trabajo artesano, es decir, dándole un sentido, vamos a decirlo así, de honestidad al conjunto de lo aportado. El que quiera conocer más sobre, bueno, o el que quiera completar la historia, mejor dicho, de John Smith, pues bueno, supongo que tiene la opción de acercarse a la obra literaria, como a su vez a la cinematográfica. La literaria es de fácil acceso en cualquier biblioteca pública, normalmente aquí en Oviedo, de las distintas delegaciones que podamos encontrar, desde la central del Fontán hasta las sucursales de Bardio. Es un escritor, digamos que suficientemente popular como para poder encontrar su obra fácilmente, en acceso público y gratuito, que es lo más interesante y de lo poquito ya que nos queda, parece ser, a los españolitos de a pie, ¿no? Lo que realmente sigue siendo, pues eso, un servicio público entendido como un fenómeno gratuito y que cumpla una función, ¿no? Porque no se trata de dar por dar, sino de aportar lo que realmente necesita, ¿no? En este caso, nosotros, en fin, como seres humanos, deseosos de alguna manera y a nuestra manera, y valga la redundancia, de progresar y de intentar seguir desarrollándonos como personas, como seres inteligentes que somos, ¿no? Entendido como que, en fin, tenemos un cerebro que sirve para algo más, ¿no? Que simplemente, en este caso, sobrevivir o llevar adelante lo que serían las obligaciones o lo ineludible, ¿no? También tenemos derecho a ese ocio y a esa cultura que de alguna manera nos engrandece, y creo que el cine cumple esa función, complementa perfectamente bien a la literatura. La obra literaria creo que es de fácil acceso. La cinematográfica se la proporciono yo al radioyente que esté interesado. Es una propuesta que he hecho desde el principio de Sesión Continua. En este caso, los oyentes habituales de Sesión Continua más o menos pues van descubriendo la evolución del programa, y cada vez me estoy alejando más de alguna manera de lo que serían las aburridas retahilas relativas al repaso del equipo artístico técnico de cada película, porque creo que, en fin, el asunto interesa menos, y el que está interesado en ello puede acudir a libros, a diccionarios, incluso a internet, que es una herramienta que, bueno, yo personalmente le doy un valor en este caso limitado, ¿no? En este caso, bueno, diría incluso que a tenor de los acontecimientos que vivimos todos los días, no sé si esto va a ser la perdición, ¿no? De una juventud que, en fin. Pero aún así me gusta hacer comentarios, ¿no? En el caso de Prometheus, pues obviamos completamente pues cualquier referencia al reparto, ¿no? Que bueno, que es el que es, y puede ser interesante, ¿no?, de vez en cuando introducirse en ello. Me gusta más cuando hablo de cine clásico, que sé más de los actores clásicos, y además tienen, pues no sé, a veces es mucho más interesante, ¿no?, hablar de ellos, porque tienen carreras artísticas, incluso vidas mucho más emocionantes que las actuales estrellas. De la zona muerta, fundamentalmente me gustaría destacar el protagonismo absoluto, el papel principal interpretado por Christopher Walken. El actor Christopher Walken interpreta a John Smith, este actor de físico tan peculiar, tan extraño, ¿no? De ese rostro con esos ojos, en fin, es un tipo curioso, un actorazo, un intérprete que lleva pues un montón de años. Yo a veces veo películas de él cada vez más antiguas y me sigo extrañando, ¿no?, de la cantidad de años que lleva este hombre. De hecho, hace poco se pudo ver en televisión una muy interesante película de Sidney Lumet, que es uno de mis favoritos, Supergolpe en Manhattan, Bueno, y Christopher Walken aparecía ahí en un papel importante al lado de Sean Connery, que era una película del primerísimo 70. Y yo, pues no sabía que este hombre hubiera empezado tan pronto, e incluso antes. Es verdad que la película que, digamos, le convierte un poco, o le sube en el escalafón de pasar a ser un actor secundario a ser momentáneamente un actor bastante solicitado, es El Cazador. La mítica película de Michael Cimino, donde bueno, él interpreta a ese desequilibrado, ese hombre que pierde la razón por completo en la guerra del Vietnam, y que termina sus días en los antros, ¿no?, de apuestas de la ruleta rusa. Pero él ya venía de una carrera extensa anterior y siguió, y además es de esos actores, digamos que prolíficos en cantidad, en calidad, pero incluso diría en lo bueno, en lo malo y hasta en lo regular. Es decir, no sé si es que tiene una necesidad económica, o es que es una necesidad vital interpretar, pero hace muchas películas y eso les lleva, pues, a participar en proyectos de todo tipo. Es verdad que últimamente hace muchos años que está un poco perdido. Tan pronto lo vemos en películas anodinas, comedias tontas, como sí que lo encontramos a veces en papeles secundarios, en producciones ciertamente importantes desde el punto de vista artístico, pero también a veces lo encontramos en productos B y hasta Z. Yo creo que aquí está impresionante en La Zona Muerta. O sea, está sublime en esa época, la película es del año 83, si no me equivoco, pues que estaba ahí en el epicentro, ¿no?, de su mejor momento artístico, tanto interpretativamente como respecto a su propia, a la filmografía, es decir, a los productos y proyectos que le ofrecían y en los que participaba. En fin, Christopher Walken se convierte en protagonista casi absoluto de la película, pero no debemos olvidar, bueno, papeles interesantes y secundarios. No voy a hacer el repaso de la lista, actores que a mí siempre me gustaron, como Tom Sherrick o Anthony Zerbe, por ejemplo, que los ligo mucho a ese cine de los 70 y 80, pero bueno, me gustaría destacar otros dos papeles clave, el de este político ambicioso, ¿no?, Greg Stilson, interpretado por Martin Sheen, que es otro actor que lleva una carrera pareja a Christopher Walken, en el sentido de que me da a mí que deben ser como más o menos de la misma edad, y también vienen así como de los 70, y también son de los que tuvieron su momento álgido, Martin Sheen, con el caso de Apocalypse Now, y que ha sido un actor, pues, en fin, que no tienen ese físico para ser una estrella, para ser un intérprete de masas, ¿no?, sino que son actores de carácter, es decir, tipos que están llamados fundamentalmente a tener carreras largas, pero basando exclusivamente su talento. No son estrellas, para que nos entendamos, ¿no? No son estrellas que brillan con luz propia y que de alguna manera consiguen mantenerse siempre en primera línea, ¿no? No es el caso. Y que tienen esos altibajos continuos, ¿no?, que siempre hacen alusión a ellos los actores que hablan de, en fin, es verdad que la profesión de actor es una profesión muy bien pagada, las cosas son como son, y si te van las cosas bien, pues vivirás muy bien, pero que siempre estás en esa situación de fijo discontinuo, no sé cómo decirlo, es decir, ni siquiera es fijo discontinuo, porque en realidad estás pendiente de participar en audiciones, de que te den trabajo, de que te llamen, de que tu representante sea bueno y consiga buenos trabajos para ti, y en fin, y eso obliga también a los actores, en muchas ocasiones, por eso comentaba yo esta hora, a aceptar cosas inaceptables, porque hay que comer, lo que hablaríamos de trabajos alimenticios, y luego también como una forma de seguir ahí, ¿no?, de decir, que estoy vivo, sigo existiendo, y a ver si alguien importante me me llama y me, digamos que alimenta un poco el ego. Yo creo que estos actores ya de alguna manera con los años que llevan tienen la vida asegurada, pero eso no quiere decir que en fin, que el hombre tiene que hacer algo, ¿no?, en esta vida, y todo el mundo tiene su ego, su ambición y bueno, y sus, como comentaba yo antes, ¿no?, sus aspiraciones artísticas, culturales, ¿no? Y por lo tanto, pues con esa idea, ¿no?, unos a su manera y otros a la otra. Es decir, esa es un poco lo que comentaba yo antes, ¿no?, de que en el fondo lo que buscamos todo ser humano es la felicidad, y yo creo personalmente que esta sí existe aquí, ¿no? No existe en ningún más allá, ¿no? Por eso cuando comenzaba al principio del programa me posicionaba claramente, ya que hoy vamos a hablar de muchas cosas, digamos, fenómenos trascendentes, sobrenaturales, etc., me posicionaba, digamos, en la idea de que aquí, tocando esta mesa, por ejemplo, ¿no?, trato de consumar pues esos deseos que tengo, ¿no?, y cogiendo este micrófono, por poner un ejemplo, y tantas otras cosas, ¿no? En fin, y lo que comentaba antes en el texto, ¿no?, lo que más me interesa de esta película, por encima de que sea una entretenida película fantástica con protagonista con poderes sobrenaturales, capaz de ver el futuro o el pasado, sería un poco ese dilema moral que se le presenta a este hombre, ¿no?, que comentaba. En fin, hasta aquí ha llegado Sesión Continua. Creo poder afirmar, aunque esto pues luego al final ocurre lo que ocurre, que la semana que viene volveremos a emitir en directo más o menos a las 11 de la noche. Intentaré aplicarme al horario prefijado, más que otra cosa porque le debo un respeto a esos oyentes que he visto que hay algunos por ahí y algunos incluso esperando a que esto empezara, y eso para mí en fin, representa muchísimo, aunque a veces aquí no lo diga, pero lo pienso y ahora me he acordado de ello y he decidido decirlo, ¿no? Así que Sesión Continua se despide hasta el viernes que viene. Hasta entonces, salud. One day soon I'm gonna tell the moon about the crying.